decir la dios mayor se cumplió. Si a mí nadie te ha querido, que como te quería yo. No niegues el pan al prove, que de puerta en puerta llama. Y este te ciega el camino que tú puedes tomar mañana. Todo lo puede el amor, todo el dinero lo allana, estoy todo consume el tiempo y todo el amor se lo acaba. Así no es vivir. vino el pavor de mi loco y esto que me pasa a mí. Y al acordarme dónde tú vivías, que me acordaba yo de que me lloró mi vino, ay, que yo contigo no tenía, que me acordaba yo de que me lloró ratito, que yo contigo tenía. Gracias.